Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. Nueve de la mañana, 6 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le decimos a todos ustedes que están ahí pegaditos con nosotros a través de la 107.1, originando para la 96.0 en Santiago de Cali. Se llama Oriente Estéreo, en nuestra emisora aliada. Y la gente de Elche, Zaragoza y Alicante a través del Sistema Nacional Olímpica. La 107.0 en Pradera Valle, originando para todo el Valle del Cauca y el norte del Cauca. Cañaveral FM. Y nosotros aquí contentos como siempre, ya hoy mitad de la semana, 28 del mes de junio. 9 de la mañana, 7 minutos, eso es en vivo y en directo. Aquí estamos para acompañarte, ¡qué rico! Muy buenos días, le decimos a toda la gente que ahora está repartiendo, a mis amigos repartidores. Un abrazo fuerte para todos. Que se reporten 632-890940, que es mi número de WhatsApp. 632-890940 y nos digan en qué parte están, en qué sector están. ¿Qué estáis haciendo? Y los que se han levantado ya y que todavía no tienen actividad, pues también nos cuenten qué hacen, qué canción quieren escuchar. Que con mucho gusto aquí les programamos todos los éxitos. DJ Cuervo y Freddy Cortés se dice bienvenidos al Café de la Mañana. Buenos días. Aquí estamos en uno. Y bienvenido a toda la comunidad del ciclismo internacional que está sobre estos sectores. Por ejemplo, la gente de United Emirates. También la gente del Ineos. Porque esto huele ya a Tour de Francia. Acuérdense que el Tour de Francia arranca este fin de semana en el País Vasco. De modo que disfrutemos de la música, disfrutemos de todo. Hoy, como siempre, el horóscopo de Vivi. Tendremos los deportes, tendremos humor, noticias, conceptos, absolutamente todo. Si tú quieres que toquemos un tema, muy sencillo, nos escribe 632-890940 y con mucho gusto aquí estamos. Además, si tienes algún clasificado también, buscas trabajo, ofreces trabajo, necesitas trabajo, pues aquí estamos. Somos solamente el canal, De modo que a pasarla bien, ajuste el cinturón, que empezamos de una vez. Este es el Café de la Mañana. Bienvenidos. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. El café sabe a la mejor, calle me voy, pruébalo. Porque quiero gozar este rico tumbaito que a mi gente le encanta, ya tú ves. A la calle me voy porque yo quiero vacilar el guaguancó con el trombón. El pueblo quiere campana con gatipal y bongo y se formó pa' que goce. Peluche, campana, botello. Y los que huyen. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. A la tipa, ¿no? La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. Viejitas, encomendémonos a todos los santos. Esperemos que sí. ¿Qué tal, Liki? Buenos días. Ay, Dios mío, profe. ¿Cómo amaneció, hombre? Bien, profe. Ya haga mejorcito, profe. Ah, aquí bueno, bueno. ¿Qué tomó ahí? En la playa. Y estuvo bien, profe. Estuvo un ratico. ¿Qué tomó? ¿Agua de sal o qué? No, bastante, sí. Me cogió una ola por allí, me tumbó y me puso a tragar agua de sal. Pero bien, profe, estuve bien, estuve un ratico. Ya después de almuerzo, me fui tranquilito, me fui solito porque ninguno del parche. Me encontré con la Viviana, pero la Viviana no se quiso pegar al parche. Caminábamos, no, que no traje de baño, que no sé qué. Y bueno, me fui solo. Yo creo que es que... Vivi ya Open the Parch. No, pero igual. No, ella me dijo que ahí donde estaba viviendo ahora, lo que pasa es que ahora está viviendo más lejos. Entonces me dijo pues que si iba conmigo a la playa, pues no iba a estar sino un ratito. Entonces que no le gustaba mucho el tema de acompañarme y tener que devolverse pronto para su casa. Ahora está viviendo más lejos. Bueno, señor, no nos importa dónde vive ella. 9 de la mañana, 17 minutos. ¿Qué tal, Nicky? ¿Qué tal? Valencia va preparándose para el veranito, ¿no? ¡Ja! Profe, pues ya empezó. No le digo que eso ayer en la playa estaba bueno, bueno. Mucha gente, mucho turista, profe. Hombre, claro. Mucha presencia de alemanes, mucha presencia de italianos. Se mueve la ciudad, profe. Hay turismo, profe. Hay movimiento turístico. Pero a ver, venga, le hago una pregunta, Nicky. Esos alemanes... Dígame. Los ingleses son los que se emborrachan y se portan mal. Esos son los que se enloquecen. Se portan un poquito mejor, ¿no? No, estos estaban bien, pero uno los nota, profe, esa piel blanca y roja, pues, del sol. Uno les nota esa piel blanca, profe. Bueno, pero es lo que hay, son lo que son. Se les nota el maltrato del sol, profe. Quedan cuan bimbos ahí. 9 de la mañana, claro, 19 blanco, minutos. Blanco. Hágame un favor, voy aquí ya a normalizar. Hágale. Todo esto. Y ¿sabe qué? Antes de ir con el tiempo, mejor el tiempo y luego el tema del día. Vamos con el tiempo. Eso, porque ayer se me pasó. Sí. Y ayer... lo tengo engavetado ahí. Bueno. Entonces, ¿cuál? ¿Cómo amanece nuestra ciudad? Te lo contamos aquí, en el Café de la Mañana. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. De la mañana con 20 minutos, ¿cómo amanece nuestras ciudades? Nos lo cuenta Don Nicky Cuervo. Bueno, arrancamos con el tiempo en Victoria-Gasteiz. En este momento 17 grados centígrados, precipitaciones 2%, humedad 84%, viento 10 kilómetros por hora, tiempo nublado. Máxima para hoy 25 grados centígrados, mínima 13 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para la ciudad de Valencia. En este momento, 28 grados centígrados, parcialmente nublado. Precipitaciones 1%, humedad 64%, viento 8 kilómetros por hora. Máxima para hoy, 28 grados, mínima 23 grados centígrados. El tiempo en Bilbao, en este momento, 19 grados centígrados. Precipitaciones 2%, humedad 85%, viento 2 kilómetros por hora. Mayormente nublado el tiempo. Máxima para hoy, 25 grados, mínima 17 grados centígrados. El tiempo en Madrid, 24 grados centígrados. Precipitaciones 0%, humedad 56%, viento 6 kilómetros por hora. Tiempo soleado. Máxima para hoy en Madrid, 36 grados centígrados, mínima 20 grados centígrados. Va a estar fantástico el clima en Madrid hoy. 36. El tiempo en Cali, Colombia. Oiga, dijo 30, dijo 36. Eso va a estar chévere. Uy, hermano, se van a hervir hoy en Madrid. Dios mío. Huevos en el, sí, capó del coche. Exacto. Tiempo para Cali. 22 grados centígrados. Precipitaciones 24%. Humedad 91%. Viento 8 kilómetros por hora. Mayormente nublado. Máxima para hoy 31 grados centígrados. Mínima 20 grados centígrados. Ah, también está pegando duro. Tiempo en Londres, Reino Unido. 19 grados centígrados, precipitaciones 2%, humedad 77%, viento 10 kilómetros por hora, tiempo nublado en este momento. Máxima para hoy 25 grados centígrados y mínima 15 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades que sintonizan el Café de la Mañana. Es la energía que necesitas para conquistar el día. El Café de la Mañana.

gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Tan. 9 de la mañana, 28 minutos. A ver, don Nicky, hoy sí que en Mochile, por favor, el tema del día. Profe, sí, sí, siempre se me va. Profe, ¿hay forma de que ponga el teléfono en vibrador? ¿O le gusta ese tono de Movistar, el del Motorola? No, lo que pasa es que no lo escucho. ¿Le priva? No lo escucho. Me doy cuenta de los mensajes como a las 3 de la tarde. Ah, ya, profe. No, pero si lo puede poner en... ¿Cómo es? ¿Vibrador? Genial, profe. Tema del día. Profe, vea, tema del día. ¿Cuál ha sido el huésped más descarado que has tenido en tu casa? ¿Cuánto tiempo se quedó? Siempre que he mirado este tema del día, y por eso puse la foto del extraterrestre, me acuerdo de Alf, que era un huésped que se quedó eternamente ahí en la casa de Willy. Sí, sí, además era man chévere. Le gustaba pan de manteca. ¿Te acuerdas? Le decía al gatico, tú eres pan de manteca, tú eres pan de manteca. Para, sí, para comérselo. Sí, sí, sí. Porque era su comida favorita ya en Belmac. Pero en los momentos, pues, de crisis, que él se portaba muy mal, sí que Willy le decía, mira, pero es que tú eres aquí, es eres invitado, el invitado. No eres, exacto, no eres parte de la casa. Y, es que él tomaba decisiones y todo ese tipo de cosas. Sí. Mandaba más que el viejo Willy. Por eso. Entonces, inspirado pues en Alf, en nuestro extraterrestre juvenil de los 80s, ¿cuál ha sido ese huésped más descarado que has tenido en tu casa? Cuéntenos pues esas historias de esos huéspedes. Profe, ya me empiezan a llegar cuentos aquí de los amigos, profe. Números, llamen para que la gente nos llame, nos escriba. 632-890-940. Ah, bueno, corrijo. Más 34, si nos oyen por fuera, 632-890-940. Más 34, 610-610-0334. Y tiene otro, profe. No, lo que sí le pido es que se esté quietico, porque ya empezó usted a mover las manos. Vale, profe. Estábamos bien. Estése quieto, Dios mío. No, que a veces la tecnología me... No. Me juega duro. No. Aquí está, 9 de la mañana, 30 minutos. Entonces, si usted ha tenido un huésped en su casa, ¿cuál es el más fastidioso que ha tenido? Si cabe el término, ¿no? ¿Y cuánto tiempo le ha durado? Sí, profe. Puede ser familia de esa que vino de visita de otra ciudad y se resultó quedando. La prima. Que vinieron como de fin de semana y se quedaron de más. O ese amigo del colegio que, oye, que voy a pasarme por ahí unos días. Vale, listo, venga. Bacano, mi amigo del colegio, primera semana, segunda semana, tercera semana, y el negro ahí, y el negro ahí. No, de la mañana 31 minutos. Alexander Bejarano se llama, profe. ¿El negro ahí? Profe, ay, Dios mío, Bejarano es cosa seria. Ay, María, 9 de la mañana, 32 minutos, participa con nosotros en el tema del día. Súbale volumen, pide canciones, solicita lo que quieras. Ya tengo, por ejemplo, preparado un clasificado porque se necesita trabajadora. ¡Ojo! Hay trabajo. Te lo contamos aquí en el Café de la Mañana. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El Café de la Mañana. Yo soy rey como el líder en el remix para que brille con Ronald y Morón. Los Mortal Kombat. No te dejo de pensar, en mi mente tú estás, por la noche yo sueño contigo. Mi cuerpo empieza a temblar, como lo puedes notar, y pasa cada vez que hablo contigo. Pues la mente me falla, el deseo me estalla, solo cuando escucho tu voz. Los nervios al hablar me ganan la batalla, cuando estás al teléfono. Y es que tu cuerpo me llama, cuando estés sola, llama, llama. Yo llego a tu cama, hacerte cosas ricas hasta por la mañana. Yo voy con mi pana, te invito a tu hermana. Combinación perfecta pa' matarla. Yo ya le tengo el punto, por eso es que pregunto. ¿Qué estamos esperando para resolver el asunto? Nos vamos pa' llamar y que ya cuando estemos juntos le damos aquí el pitón, unos planes bien profundos. Yo te juro que no quería, pero por dentro sentía que si no besaba esa boquita me moriría. Desde hace mucho tiempo eres mi fantasía, por ti me paso en Facebook de noche y de día. Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor, quiero tenerte en mi cama y hacerte el amor. Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor, quiero tenerte en mi cama y hacerte el amor. Oh no, oh no, no, no, no. Yo soy rey como el líder en el remix. Oh no, no, no, no, y hacerte el amor. Y es que tu cuerpo a mí me llama pa' una aventura allá en la playa. Pocas antenas, mucha la raya. Hoy en Cancún y mañana en Bahamas. Yo quiero saber cómo practicas esos movimientos. Hazlo de una vez, quiero probar tu cuerpo por dentro. Hotel en hotel, solo Cartier y Chanel. Luego un crucero por Miami pa' que vea cómo es. Que vea cómo es andar con rey como el líder. Escapémonos. De mi boca puedo besar cada parte de tu cuerpo. Y démonos pasión y sexo. Mamá, si te entregas y agita todo tu cuerpo, hoy lo haremos a tu manera. Con unas copas de más y un poco de tus besos, los sentidos se me alteran. Y es que tú Aquaman, con Ronald el Kila, Rey con el líder in the remix. Los Mortal Kombat. Fatality, Brutality. La 440 Studio, Pepe Flores. Digital Record. Mucha calidad musical. DJ Sock, poniendo la sonora en el botín. Directamente de la ciudad de Dios, Los Mortal Kombat.com. El café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Puente de las Flores en Valencia pasará a denominarse Puente de Rita Barberá en el mes de julio. Los famosos que estrenarán estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Karol G da un adelanto de lo que será su próximo tema con Peso Pluma. Kid Choice Awards 2023 nominados, fecha y todo lo que necesitas saber. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Tienes la hombría de saludarme. Yo tendré la cortesía de presentarme. Es un gusto, yo soy una amiga y ya veo que él no te ha hablado de mí. Qué sorpresa inesperada el encontrarte. Había pasado por alto el mencionarte, pues no te veía desde hace algún tiempo y por eso es que yo no le he hablado de ti. Veo que tienes problemas de sinceridad. Este no es el momento, tampoco el lugar. Yo creo que ella merece para que decirme la verdad. Dile

me importas tú. El que quiera mirar, que mire. El que quiera sufrir, que sufra. Pero voy a besarte a ti, amor, de punta a punta. El que quiera mirar, que mire. El que quiera sufrir, que sufra. Pero voy a besarte a ti, amor, de punta a punta. No la distancia, ni tiempo. Nadie que me pueda apartar de tu cariño. Demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. De la mañana 53 minutos, 9 de la mañana 53 minutos. Don Nicky, respuestas al tema del día. Sí, profe. Ya tengo aquí oyentes que participan. Vea, tengo a Marc Antonio que dice: tuvimos un amigo huésped descarado que duró un año, conchudo como él solo. En una ocasión metió disque una amiguita para hacerle la vuelta y me tocó sacarlos a los dos. Así lo pude sacar de la casa. Hasta la fecha no me habla. No era un buen ejemplo para mi hijo adolescente. Ah, encima llevó compañía. llevó visita. Dios santo. Reiteremos cuál es el tema del día. Profe, el tema del día. ¿Cuál es el invitado o el huésped más descarado que has tenido en tu casa? ¿Cuánto tiempo se quedó? Ese es nuestro tema del día. Más 34 632 890 940. Oiga, por más acá 34. Sí, por acá 617 034. Nos dice por acá Lida, mire, buenos días, profe. El más descarado fue un primo que llegó a hacer un curso. Efectivamente estuvo en la casa los dos meses que duró el curso, pero posteriormente regresó, dice que para aumentar la capacidad del curso que había realizado, y se quedó año y medio. Y al final, ¿volvió a especializarse? Sí, al final mi padre tuvo que decirle que necesitábamos desocupar la casa porque nos habían pedido. Si no, estaría todavía ahí. Ay, vea, profe. Aquí leyendo dice, rápidamente. Dice Cachaco Maluco, dice, 8 meses, pero lo dice 8 meses, pero porque lo cogió la pandemia. Me saqueó la nevera, mi armario, se apropió de mi televisión, mi Nintendo. Solo le faltó pedirle ñanga ñanga a mi señora. Gente, profe. Venga, permítame, yo saludo por aquí, gente. Saludo a Laurette y a Miguel, que están por las calles de Vitoria-Gasteiz azotando, no dejan es nada. Miguel y Laurette, no, sí, no dejan, o sea, no dejan nada para más tarde, todo lo reparten bien. Sí, cumplen con los horarios. Y a Miguel lo van a nombrar supervisor de un chofer que parece que le gusta chupar y se le olvida que tiene que trabajar. Y lo han nombrado supervisor de chupe. Ah, no, ahí es muy duro. Bueno, de toda ahí la vida del Señor, hermano, de toda ahí la vida del Señor. Por acá nos dice Luz, buenos días. Indudablemente, casi siempre pasa con la familia que viene de otros sitios del país. A nosotros nos pasó con mi primo Jairito, que casi que no lo sacamos de la casa. Ya llevaba casi un año y el hombre ni estudiaba ni trabajaba. Era un sanganete total. Y como es costumbre, mi papá lo defendía, pues porque era el hijo de su hermano. Pero ay, María, ya no lo aguantábamos. Ahí vamos a replantear el tema del día para que la gente participe. Profe, bien, entonces, tema del día. ¿Cuál ha sido el huésped más descarado que has tenido en tu casa? ¿Cuánto tiempo se quedó? ¿Y alguna anécdota de tantas cosas que te hayan pasado con ese huésped descarado? Bueno, 9 de la mañana. Temprano de sí. Alf, profe. 9 de la mañana, 57 minutos. Hoy se celebra a nivel mundial el Día del Orgullo Gay. ¿Sabía usted, no? ¡Feliz día, profe! Para toda, la gente, comunidad. Claro, toda la comunidad, un feliz día para todos ellos. Sí, bueno. Hay manifestaciones, hay expresiones culturales. Lo paré. Sí, sí, ¿cómo, perdón? Lo paré. La fiesta que se hace en Italia, profe. Ah, ya. De la música electrónica en honor a la comunidad LGBTIQ+, y todos los... Oiga, usted que está más enterado que yo, ¿por qué empezó con LTG y ahora es LTGBUHIJKLM1234567-9232, raíz cuadrada de 44? Todo eso es porque han ido agregando nuevas denominaciones, nuevos géneros y subgéneros, entonces por eso. Ya, es que de verdad, eso antes eran 3 letricas, ¿no? LGTB y ya. Luego LGTB. Sí, lo que pasa es que con el tiempo se han ido agregando nuevos géneros y subgéneros. Ya. Y todos tienen que figurar ahí. Sí, claro, pues la idea es. Porque si no, entonces que sea se ponen un símbolo de inclusión, profe. Ya, bueno. 9 de la mañana, 58 minutos. Entonces, felicitaciones pues para todos los que hacen parte de esta comunidad. Y ni más faltaba, hombre, ni más faltaba. Aquí exaltamos justamente hoy el día que hacen su recorrido. O sea que hoy en Chueca y en Madrid hay competencia de tacones. Exacto. Hay que buscar a Pedro Pablo Tolosa a ver si va a ir hoy. 9 de la mañana, 59 minutos. 9 de la mañana, 59 minutos. Vamos entonces con las efemérides. Un día como hoy pasó esto en el mundo. Le prometo. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Unidos. And the Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del Café de la Mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides de hoy. Hoy es el 28 de junio. Es el 179º día del año. Quedan 186 días para finalizar el año. Hoy es 28 de junio y se celebra en el mundo Día Internacional del Orgullo LGBT o Día del Orgullo Gay y el Día Mundial del Árbol. Un día como hoy nacieron, en 1712, Jean-Jacques Rousseau, escritor y filósofo suizo. En 1867 nació Luigi Pirandello, dramaturgo italiano, Nobel de Literatura. En 1926 nació Mel Brooks, actor, productor y cineasta estadounidense. En 1944 nació Luis del Val, periodista español. En 1948 nació Kathy Bates, actriz estadounidense. En 1965 nació Tete Delgado, actriz española. Un día como hoy fallecieron, en 1960, Jaume Vicens Vives, historiador español. En 1974 falleció María Lejárraga, escritora y feminista española. En 1980 falleció José Iturbi, pianista español. En 1995 falleció Francisco Grande Cobian, bioquímico español, experto en nutrición. En 2003 falleció Juan Balanzó, escritor y periodista español. En 2017 falleció Eduardo Delgado, jefe de la inteligencia cubana. Estas son